8 de la mañana, 31 minutos en todo el país. Bueno, vamos a hablar con el concejal Fernando Quiroga, porque ayer, además del presupuesto tal cual nos detallaba Sergio Di Pino, de redaccioninfoem.com, en el transcurso de esta mañana, se aprobó un proyecto de ordenanza sobre buenas prácticas ambientales en el uso de agroquímicos para el partido de Olavarría. Bueno, quien ha trabajado ha sido el concejal Quiroga, precisamente, y con él vamos a hablar para que nos cuente sobre qué significa este proyecto fundamentalmente y qué es lo que se ha legislado en el transcurso de la jornada de ayer con su aprobación por unanimidad. Fernando, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, muy bien. Bueno, contanos qué significa precisamente este proyecto, qué significado tiene para los olavarrienses esto que se aprobó por unanimidad, es decir, con el voto de todos los concejales de todos los partidos políticos. Este es un proyecto, como bien lo dijiste, que trata, un proyecto de avance que trata buenas prácticas ambientales en el uso de agroquímicos. El objeto de ese proyecto es el claro entendimiento de que el mal uso de agroquímicos provoca contaminación, no solo en el ambiente de la comunidad, sino en el agua potable, alimentos y demás. Uh-huh. Por lo que se pretende regular el uso equilibrado y a conciencia de los aplicadores en la barría. Uh-huh. Es por eso que bueno, este proyecto se encontraba esperando desde hace más de 3 años, y a pesar de contar la sesión anterior con los votos necesarios, como bloques mantuvimos el mismo mecanismo bajo la línea del diálogo y consenso, como lo hicimos hasta con el proyecto de indicadores urbanísticos del Arroyo Tapalqué. Uh-huh. Volvimos a llevarlo a comisión. Este proyecto, luego de las objeciones que nos mandaron los partidos de UNE, PJ y Frente para la Victoria, presentamos las modificaciones y realizamos una reunión en Avelo con los actores involucrados. Uh-huh. ¿Cuáles son esos actores involucrados, aparte de los concejales? Bueno, esos actores involucrados son el Ministerio de Asuntos Agrarios, el INTA, el Colegio de Ingenieros, uh-huh, aplicadores, uh-huh, entre otros aplicadores. Uh-huh. No obstante, a la reunión, días previos tuve participé en un encuentro en Azul convocado por el INTA y la Facultad de Agronomía, donde se brindaron herramientas jurídicas, técnicas y de gestión para que los municipios puedan avanzar en lo que respecta a la elaboración de legislación vinculada al uso racional y responsable de agroquímicos. Uh-huh. En dicho encuentro tuve la oportunidad de acercarle las inquietudes que mojetaron los demás bloques al ingeniero agrónomo Luis Herrera, que es el director de fiscalización vegetal del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Quien él además presentó un proyecto de modificación del decreto reglamentario número 499. Uh-huh. Con respecto a eso, entre las objeciones había dos artículos muy importantes. Uno era la distancia del recurso hídrico, en la franja de recurso hídrico, y el otro con respecto a los establecimientos rurales. En el decreto reglamentario de este proyecto de modificación que presentó el director de fiscalización de asuntos agrarios, no prevé distancia. Entonces, nosotros nos aferramos a los proyectos de ordenanza de la ciudad de Cañuelas, que pretende una distancia de 20 metros para pozos de establecimientos rurales y la distancia de Saladillo de 35. Con lo cual, nosotros dejamos definida una distancia de 50 metros. Uh-huh. Ahí aclaramos que ahí nos generó la duda, que estos pozos de establecimientos rurales son distintos a los pozos de captación de agua subterránea destinados al consumo de la población del partido de la barría. Uh-huh. Que eso sí están contemplados bajo una ordenanza, la 3359 del 2010, que mantiene un radio de 2 kilómetros. Así que tenemos los pozos de consumo para la población de la ciudad de la barría de 2 kilómetros y un pozo de consumo rural, de establecimiento rural, de 50 metros. Está bien. Eso se fundamentó en la reunión y nos avaló el director de fiscalización. Bien, esto quiere decir que no se podrá utilizar agroquímicos en un radio de 2 kilómetros de un pozo que extrae agua, por ejemplo, obras sanitarias para la red de agua potable. Tal cual, eso ya estaba contemplado bajo una ordenanza que está vigente desde el 2010. Acá en la ciudad existen 26 pozos de captación subterránea y tenemos 35 pozos futuros. Esto lo que reglamenta, que lo que genera la confusión, son para los pozos establecimientos rurales. Uh-huh. Es el pozo que tiene la gente en el campo. Bueno, que ahí la misma ordenanza, la modificación del reglamento no prevé distancia, pero nosotros mantuvimos una distancia de 50 metros consensuada en la reunión. Y otro de los artículos objetados fue las líneas de amortiguamiento no existen en establecimientos rurales. Bueno, ahí estamos avalados también por el director de fiscalización, en donde quedó definido como 100 metros el perímetro establecido para aplicaciones terrestres y de 500 metros para aplicaciones aéreas. En el caso de esos establecimientos, las aplicaciones siempre se van a realizar fuera del horario de clases, debiendo comunicar el establecimiento el día y horario en que se apliquen las mismas. Ahí los aplicadores nos decían que se hacen entre 2 y 3 aplicaciones anuales. Claro. Así que eso se puede consensuar bastante bien y diagramar. Bien. ¿Cómo se controla esto, Fernando? Digo, está muy bien, digo, la ordenanza, está muy bien el acuerdo político y de actores que se ha hecho, es decir, que se ha consensuado y que todos estuvieron de acuerdo en la aprobación de esta ordenanza, pero ¿cómo controlas que no te haya una fumigación dentro de esos márgenes, ya sea para establecimientos rurales o para los pozos de agua, por ejemplo, de agua potable de la ciudad? En la práctica. Sí, bien, como el mismo artículo 3 lo define, la autoridad de aplicación de la presente ordenanza va a ser el Departamento Ejecutivo Municipal a través de los organismos que él determine. Se van a generar con ingenieros agrónomos, consensuados también de alguna otra mesa de diálogo de consenso, en la que capacitarán a los aplicadores y harán para el uso de los envases, el tratamiento, el triple lavado, la disposición final. También se va a habilitar a la gente que vende, tanto el comerciante como el que lo aplica. Bien, bien. ¿Esto desde cuándo se pone en marcha? Esto ya desde que esté aprobado ya se va a poner en marcha. Otra de las cosas, entre algunos artículos también que se modificaron, fue en el capítulo 11 de sanciones a las infracciones por incumplimiento de la presente ordenanza. En el artículo 25 estaba el apercibimiento, que eran 6 meses de difusión. Acá se quitó eso, directamente va a la multa, digamos, ya todos los aplicadores conocen la rutina diaria con respecto a la aplicación en bases de traslado, así que bueno, ya queda directamente la multa como sanción pecuniaria por incumplimiento, la cual se graduará en litros de gasoil. Bien, bien. Y otras dos cositas que se anexaron, te quería contar, Jorge. En el capítulo 8, en el artículo 17, sobre el registro de aplicadores agroquímicos, y en el capítulo 10 se anexó el artículo 24 de responsabilidad en cuanto existan colmenares ubicados en lotes a tratar con agroquímicos. ¿Cuál es el impacto que tiene el uso de agroquímicos, por ejemplo, en un pozo de agua? Mirá, ante todo tenemos una zona en cercanías, ¿no? Perdón, en cercanías quise decir. Sí. Tenemos zonas de amortiguamiento, tenemos tanto para la ciudad como para la parte rural, para las partidas rurales. Distancias sugeridas entre 1 a 2 chacras, y estos se delimitan a partir de la clase de toxicidad de cada agroquímico. Por ejemplo, el famoso glifosato, la Organización Mundial de la Salud clasifica en 5 categorías, en clase 1, clase 1B, clase 2, clase 3 y clase 4, según su nivel de toxicidad. En bandas de colores, de rojo, amarillo y verde. El glifosato está en banda verde y sería de clase 3, es un producto poco peligroso. Uno lo tiene comúnmente asociado como un producto muy contaminante. Digamos, te quisiera poner como ejemplo, sería más contaminante un RAI que tengas en tu casa que el glifosato. Mira vos. A nivel de toxicidad. Mira vos. Bueno, Fernando, te agradezco mucho este tiempo. Sabemos que estás ya por ingresar. Ya nos vamos a la rendición de cuentas. A la sesión de la rendición de cuentas que tienen en el Consejo Deliberante en el transcurso de esta mañana. Pero muchas gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable. Buen día. Ahí estaba el concejal del Frente Renovador, Fernando Quiroga. Bueno, uno de los concejales que ha trabajado en la implementación precisamente de esta ordenanza que se ha votado en forma unánime por parte de todos los bloques del Consejo Deliberante y que tiene que ver con el uso de los agroquímicos en la ciudad de Olavarría, en el partido de Olavarría, la ordenanza sobre buenas prácticas ambientales en el uso precisamente de estos agroquímicos. 8:41 en todo el país, hasta las 9 estamos en Línea Noticias 89.5 del Sol.